Era un amanecer radiante. Me levanté como cada mañana, pero presintiendo que sería un día distinto. Tomé el tren rumbo a mi trabajo, mientras leía el diario. La formación se detuvo en una estación y levanté la mirada para ver por dónde iba. En ese momento subió ella, era rubia y llevaba el pelo suelto. Su porte era elegante y sensual, su mirada intensa y cautivante, como su perfume. Se sentó frente a mí y no pude dejar de observarla. Sus movimientos llamaron mi atención porque se inclinaba suavemente de un lado a otro. Cruzaba y descruzaba las piernas y recorría con sus manos su figura de un modo muy excitante. El juego de seducción duró varias estaciones y de repente ella se paró y se dirigió hacia la puerta. Estoy seguro que me insinuó con la mirada que me baje con ella y sin dudarlo me bajé. A pesar de que ese no era mi destino porque yo debía seguir mi viaje. Por unos segundos la perdí de vista entre el tumulto de la gente y cuando la encontré estaba con un hombre y dos niños que la abrazaban. Ella se dio vuelta, me miró, se alejó y se fue caminando junto a su familia. Yo no pude olvidarla desde ese día. Me encontraba en un estado de somnolencia profunda. Por las noches se me aparecía en mis sueños, era mi obsesión, sentía su perfume. Cada mañana al subir al tren recorría los pasillos para encontrarme con esos increíbles y bellos ojos, pero solo había mirada de asombro y desconcierto. Con la desilusión del correr de los días y cuando ya no esperaba más hallar la imagen desdibujada de su cara, mis sentidos se impregnaron de un aroma conocido. Era su perfume. Respiré profundo, llené mi ser con él y sentí en mi hombro un apretón fuerte. Al darme vuelta, el rostro que busqué por tantos días estaba frente a mí. Tomé su mano, nos bajamos en la siguiente estación y desde entonces compartimos un amor prohibido.